Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la que se convierte ya en este momento en la número 1416 de tu programa favorito de rock. Volverán a hablar las guitarras, los instrumentos en la tarde, noche o mañana de hoy. Digo tarde, noche o mañana porque depende de cuando tú nos estés escuchando. Ahora mismo emitimos en directo la noche del jueves a través de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM y en caravacaradio.com. Pero ya sabes que nos puedes escuchar en reposición en un montón de emisoras diferentes. Estamos en Asalto Mata Radio Rock, estamos en Rock Invierzo, en CD Music Radio, incluso nos vamos hasta América, en Argentina estamos en Radio Crimen Online y en Colombia estamos en Altavox Radio. Compartiendo como siempre contigo la mejor música y disfrutando de un montón de estrenos discográficos, de novedades que se publican ahora en este 2020 extraño, feo, que nos tiene de momento sin poder disfrutar como a nosotros nos gusta de buenos conciertos. Bueno, hoy para comenzar lo hacemos con un lujazo, con lo nuevo de los Pearl Jam, que publican Get It Back, nuevo tema en estos días y que nos sirve para arrancar la 1416 del Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida, espero que lo disfrutes. Pearl Jam en el arranque. Oh, así, directo a la cabeza para empezar lo nuevo de Pearl Jam. Así hemos comenzado hoy el programa. No lo podíamos hacer mejor. Buen inicio, sí señor. Y la continuación no queda atrás tampoco. Esto es lo nuevo de Jeff Scott Soto. Se llama Without You. Y es su nueva canción, nuevo single. Without You, lo nuevo de Jeff Scott Soto, relajadito, nuevo single, muy tranquilito, baladita para Jeff Scott Soto. Y lo que viene ahora es lo nuevo de Phil Campbell and the Bastardson. Family tree. Neil Campbell and the Bastard Son. Yeah. Potente, sí señor, ese nuevo trabajo de Phil Campbell. Bueno, lo dejamos ahí y pasamos a nuestro siguiente protagonista. Se llaman este proyecto The Miner Son. Don't you feel I'm coming so strong? Don't you see I love you? Es la nueva aventura musical de Ángel Tal. Ahora te cuento más cositas de ellos. Every time that I need to believe, coming home just to see you again. That's the only thing that I need. And now, tell me baby what I should do. Just to keep that smile in your face. Don't you hurt. Gozada de álbum, para disfrutarlo muchas, muchas veces, para escuchar y reescuchar. Y es el primer trabajo de The Miner Son, el nuevo proyecto de Ángel Colmenar, de Ángel Tal, guitarrista de los Tal, que nos va a contar ahora, en los próximos minutos, cómo surgió esta iniciativa, cómo de repente nacieron estas canciones y cómo se le ocurrió publicarlas. De eso vamos a hablar con Ángel, que nos está escuchando. Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, bien. Encantado de estar con vosotros y charlar un rato. Igualmente. Oye, qué diferente, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados a escuchar en los Tal. sí, a ver... Bueno, los tal que ya veo que los conocéis, pues ese es un grupo, bueno, nos gusta el rock and roll, hard rock, tenemos una línea muy muy clara y además es lo que realmente nos gusta. Y bueno, esto surgió pues un poco sin querer, quiero decir, bueno, para... En los tal somos cuatro, yo compongo muchos de los temas, sí. No todos encajan, bueno, en la línea que pretendemos llevar y que nos permite el directo y demás. Y bueno, son una serie de temas que muchos de ellos me gustaban especialmente, los empecé a grabar un poco a ver lo que pasaba y bueno, nada, al final se lió la cosa. Los grabé, no los iba a editar, al final, bueno, pues quedaron bien, quedaron mejor de lo que yo esperaba y bueno, pues nada, ahí están. Pues me alegro mucho de que finalmente te decidieras a publicarlos, porque de verdad sería una pena que nos hubieras privado a los oyentes de escuchar estas canciones. Decía yo que son muy diferentes, obviamente, a lo que haces en los tal. ¿Cuándo surgen estos temas? ¿En qué momento empiezan a crearse? Y supongo que algunos incluso ya tendrán un tiempo, ¿no? Sí. Uf. Hay temas ahí que tienen 8 o 10 años, quiero decir. A ver, sí que es cierto que, bueno, el disco se ha editado ahora y esto fue un proceso que yo hice con tranquilidad. Ya te digo, no había una pretensión de editar ni de... Bueno, no había ninguna finalidad. Entonces, bueno, aunque había bocetos de los temas, en estos 3 años fue cuando más los trabajé, más junté las ideas y demás. Pero los temas ya vienen desde la primera época del hostal. Algunos se pensaron incluir en algún disco hostal, luego no coincidió y bueno, fueron quedando y hasta que los junté para esta otra historia. ¿Cómo hemos encontrado esa conexión Asturias-Norteamérica? Porque hay mucho country rock en el disco. Pues no lo sé. Vamos a ver, esto de hacer música y del rock and roll... bueno, es todo influencias. Lo que pasa que, bueno, cuando estábamos en modo hostal, pues, bueno, te dejas más llevar por esa influencia rockera, sí. Más del directo, más lo que nos gusta, el hard rock de los 70, más puro, más Deep Purple, el Humble Pie, el Zeppelin, te dejas llevar más por esto, pero las influencias que en realidad tenemos en la banda, yo mismo, abarca mucho más, quiero decir, yo amo igual a no sé, a Black Sabbath que a James Taylor, sí. Aunque no tienen mucho que ver, pero es así. Entonces, bueno, yo amo el country rock, amo el pop y son influencias que están ahí desde siempre. James Taylor, Van Morrison, hay muchas cosas ahí que lo siguen incluso. Sí. Uno va adquiriendo, obviamente, pues eso, influencias de la mucha música, ¿no?, que uno va escuchando. Pero cuando ya estas canciones han cogido forma, cuando ya incluso te decides a que efectivamente vas a dar ese paso de que vean la luz y se publiquen, hay que contar con otra serie de músicos que te respalde, que te apoye también en la labor de grabación. ¿Quién ha estado contigo? Sí. Esto no es fácil de ponerlo en disco. Bueno, pues mira, ya te digo, el proyecto fue un poco personal y bueno, como partíamos de esa base sin presión de decir, bueno, vamos a grabar esto y ya veremos lo que pasa. Pues no me planteé en ningún momento montar una banda estable, sino que me lancé a grabar yo todas las guitarras, mandolinas, incluso bajos. Lo que pasa es que, claro, ya llegó un momento en que esto cogió velocidad Y bueno, ya pues me ayudó mucha gente. Pues mira, me ayudó en los bajos, me ayudó Dami Gradín, que es el bajista del Hostal, con el que llevo tocando toda la vida. Toda la vida, es verdad. Y a las baterías me ayudó Boni Llaneza, que ahora no está con Hostal, pero estuvo un tiempo con nosotros y es un músico aquí en Asturias que ha tocado innumerables proyectos y bueno, es un batería impresionante. Y además le gustaba el punto de vista este más distinto. Y básicamente ese fue el núcleo entre los tres montamos todo esto. Luego ya el tema de coros me ayudó por ahí más gente, Puri Penín, que es una cantante increíble de Asturias, que me ayudó con los coros, gente de Los Aigas, que es un grupo de aquí de Asturias también bastante históricos. Y bueno, fueron ellos los que me ayudaron ya a darle la forma final. Pero bueno, ya te digo, esto nació un poco, bueno, por mí mismo, intentando hacerlo yo todo, pero claro, al final tuve que pedir ayuda. Y además, con una faceta que yo no sé si quizás es la más complicada, ponerle voz a todo esto, o sea, cantar los temas. Sí. Eso fue lo más difícil. sí, yo digo que es que no me quedó más remedio, porque ya te digo que a ver, esto, pues yo tengo un pequeño home studio en casa, empecé a grabar todas las acústicas, y bueno, pues esto nada, no me queda más narices que cantarlo yo. A mí me encanta cantar, ya me gustaría tener determinados registros de voz, pero tengo el que tengo, para lo bueno y para lo malo. Pero bueno, al final dije, venga, pa'lante, lo canto yo y luego ya me ayudó. Bueno, Boniel y Puri me echaron una mano en los coros y sí, al final fue lo más difícil, pero también fue con lo que más disfruté, las cosas como son. Con lo que más has disfrutado, y bueno, tampoco es la primera vez, ¿no? Con los Tal sí que habías cantado ya. Sí, no, y en directo siempre canto alguna canción y sí, con los Tal, sí, yo creo que en los tres discos que hay siempre me reservo alguna. No era la primera vez, ni mucho menos, pero bueno, una cosa es grabar un tema y otra cosa es ponerte con 10 temas y afrontarlos. Pero bueno, ahí me ayudó mucho Alberto del Mazo, que estuvo ahí a los mandos de la producción y bueno, me lo hizo un poco más fácil. Esta historia que has llamado The Miners Son es única y exclusivamente para publicar estos 10 temas porque te apetecía que salieran. ¿O esto nace con vocación de continuidad, con la intención de que en un futuro esto siga? Pues mira, no lo sé. No lo sé porque esto ha sido todo un rebote. Yo nunca pensé en editar un disco por mi cuenta, al margen de los Tal, porque yo realmente donde me siento arropado es con una banda y bueno, tocando la guitarra y dedicándome a lo mío. Entonces, ¿The Miners Son van a seguir? Pues no lo sé, supongo que a medida que vayan surgiendo temas que no les pueda dar salida con los Tal y me vayan, bueno, pues eso, que sean temas que realmente me lleguen, pues en el momento que junto unos cuantos, pues seguro que me va a picar la necesidad de grabarlos. Con lo cual, bueno, pues supongo que sí, pero veremos. Veremos. Oye, ¿te ha afectado esta crisis sanitaria a nivel de grabación y finalmente de publicación del disco? Porque es verdad que el disco ha salido ahora en el mes de septiembre. No sé si en algún momento afectó esta crisis a lo que ha sido todo ese proceso de publicación del disco. Sí, pues mira, la verdad es que no, porque el disco estaba terminado antes de que empezara esta movida. El disco yo creo que se terminó de grabar y de mezclar, incluso ya estaba masterizado allá por primeros de año. y la idea era haberlo editado por ahí. Ya lo teníamos todo, bueno, todo hecho, todo a nivel de masterización, incluso temas de portada y tal. Claro, vino esta movida, quedamos todos un poco en shock y, bueno, pues al final yo ya había empezado a hablar con The Fish Factory para que editaran el disco. Son gente que le está poniendo ganas, sí. les gustó bastante. Y al final, bueno, cuando ya se relajó esto un poco, si es que se puede decir que esto está relajado porque... Últimamente parece que no. Sí, últimamente parece que no. Bueno, esperemos que todo vaya mejor. Y al final, mira, me decidí a editarlo. Digo, ¿qué cojones? Un poco de rock and roll siempre viene bien. Desde luego. Con esta movida, pues más todavía. Desde luego que sí. Y esto ayuda un poco a refrescar la mente, pues adelante. Pues bienvenido sea, efectivamente. Si no tuviéramos esta movida que hay y o si pasara pronto, ¿hay intención de hacer presentaciones en directo, de llevar estos temas al escenario? Pues mira, no. No, porque no sé cómo decírtelo. Bueno, sí sé cómo decírtelo. Mira, no, porque el tema del directo está tan complicado. Bueno, ya no hablo de la situación que hay ahora. Aún en situación normal... Aún en lo normal, exacto. Aún en lo normal es la hostia. Para los grupos que estamos por ahí tocando al nivel que estamos los tal y muchísima gente que publicamos discos muy rock and rolleros, muy en la línea que nos gusta, muy alejado de lo que son seguramente los gustos mayoritarios, sí. El tema está complicadísimo. Y mira, para llevar The Miner Songs al directo, yo necesitaría por lo menos 4 o 5 músicos. Uh-huh. Y económicamente es que es inviable. Es inviable, sí, efectivamente. Es que es inviable, sí. O sea, me dices, ¿te gustaría llevarlo al directo? Hostia, me encantaría. Yo, esto por llevarlo al directo, a pesar de que para mí sería un acojone total esto de cantar, pero respaldó por 4 o 5 músicos como Dios manda, pues claro que lo llevaría. Pero hostia, es que a ver, nadie te paga el mínimo. Claro. Nadie te paga. Y bueno, aquí ya entraríamos en temas de la cultura que tenemos, tampoco quiero aquí soltar una perorata, pero es que aunque quiera es imposible. Pues es una pena, porque estos temas en directo para un concierto sería muy bonito poder disfrutarlos ahí, pues eso, en vivo, en directo, como nos gusta a no, nosotros. No, sin duda. Lo que pasa es que, mira, aquí requeriría un par de guitarras acústicas, un bajista, un batería, gente apoyando coros, en los coros, mucho ensayo... Claro. ¿Qué va? ¿Dónde? ¿Quién te paga eso? Esto no es... Oye, si me está escuchando alguien, que se ponga en contacto conmigo, que pague algo decente y nosotros vamos y hacemos el concierto que quiera y por donde quiera. Desde luego. Pero que compense. Claro, efectivamente. Que coger la furgoneta ahí en Asturias para ir a cualquier lugar, pues ya directamente... darle a la llave del contacto ya empieza a gastar dinero. Todo esto, lógicamente, sí. Pues hay que sufragarlo, sí, como sea, está claro. Eso sí. Pues Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el programa. Ha sido un placer. Yo insisto en lo que decía al principio. Me ha parecido un soplo de aire fresco este disco. The Miner Song me parece un proyecto muy, muy bonito. Ojalá que tenga una continuidad muy pronto. Bueno, pues lo intentaremos. La verdad que, toda la gente que lo estáis escuchando, la verdad los inputs son cojonudos. Todo el mundo me dice que le gusta mucho y nada, yo estoy muy venido arriba, pero es complicado. Ya sabes que es complicado. Sí. Trataremos de continuar con los tal duramente y de Miner Songs, bueno, pues ojalá. ¿Tenéis pronto disco de los tal o todavía esperamos? Pues mira, a nosotros nos gustaría... Ya estamos en ello, ¿eh? Ya estamos los tal, estamos ya... Mira, ahí sí que nos ha pillado el tema del COVID, y nos ha parado un poco porque ya estábamos empezando a grabar bases y demás. Y ahí sí que nos ha enganchado, tenemos cosas hechas. Y bueno, la idea es reactivar esa grabación y tirar para adelante. Y bueno, a ver si hay un poco suerte y más bien para finales del año que viene podemos tener el cuarto disco en la calle. ¿Es porque han pasado? Le estamos poniendo gana y bueno, porque nos apetece mucho sacar lo que tenemos entre manos. Desde colegas que han pasado 3 años ya, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, el colega salió en 2017, sí. Y es que el hostal llevábamos una racha, sacamos el primero en 2013, 2015 salió Elemental y 2017 colegas. Sí, sí, cada 2 años disco, joder, ya que cada se pudiera... Cada 2 años disco. Si se pudiera mantener ese ritmo, qué guay sería. Claro, y era la idea, y de hecho el cuarto ya te digo, ya están los temas más o menos elegidos, los tenemos... Hay grabadas muchas bases, pero bueno, a ver si hay suerte y para finales del año que viene tenemos disco. Pero bueno, le estamos dando unas vueltillas porque va a haber algún cambio, alguna orientación un poco. Vamos a hacer algún cambio en lo que es habitual en los tal. Se nos hará más amena la espera y más cortita escuchando The Miner Son y disfrutando de este disco. Ángel, un abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias Julián. Un placer. Escuchamos otro de los temas de The Miner Sons. Te lo recomiendo. Pedazo de disco, para disfrutarlo mucho. Destiny and chance. Anderson. Ah, cómo me gusta. Este tema abre todo el disco. Muy, pero que muy recomendable. Hoy queríamos que fueran protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Y por eso hablábamos con Ángel Tal, el guitarrista de los Tal, que es quien está detrás de este fantástico proyecto. Bueno, más cositas. Pasamos a lo siguiente. Lo que viene ahora es Rock Me, el estreno para el nuevo tema de los Heavy Petting. Heavy Petting, ahí están de vuelta con Rock Me. Más cositas, Neil Morse ya tiene su regreso discográfico, un disco épico de rock progresivo con canciones como esta. So the disciples are gathering across the land. I am following what I feel. From what I've seen, I know it's real. Jesus Christ, the Son of Man, all power of heaven's in his hand. And we are all disciples, just trying to understand. For love has called my name, and now I'm giving everything. Because love has called my name, I'll follow. I've seen him heal my daughter's heart. I've seen him make the lame man walk. I've had devils cast out that I thought were me. He's the master of my destiny. And wherever he goes, I go. As close as I can be. Neil Morse, ya sabes, está de regreso. Nos vamos camino Moria, con el reno Renardo. Coge el pan de lembas, los torreznos y el zurrón, y avisa a Aragorn. Más allá de la comarca, existe un lugar. Como allí no hay Dios que aparte, vamos andando. Gandalf dijo, puta, que bien vas en tu cordel, nosotros a Pindrel. Se me ha puesto ni esta cuando visto a Galadriel bebiendo el vino miel. El agente Smith de Matrix se ha vuelto homosexual. Lleva puesta una diadema de Barbie Superstar. El gordo de sal me da más miedo que un azul. Quiere petarme el bull. Y me sigue incluso cuando voy a hacer popó detrás de un abedul. bicho listo, que se arrastra cual reptil. Por su aspecto es ángel Cristo, entaparrado. Manowar, me morido y me euforia, camino Moria. Cuando me pongo el anillo, veo el ojete de Sauron. Me ha subido el carajillo, pues con Carlos de Bor voy camino, voy a hacia donde vas. Y te cae una tal gloria que le gusta por detrás. Voy camino, voy a me quiero desfogar. Me han dicho que en la gran vía se encuentra un lupanar, te dejan y el limpio sable y te dan de papear. Los zapatos del Rolman sentan un fenomenal. Los alfos sí que saben destilar buen pacharán. Las odas de orcos cómo van a disfrutar. Voy a gasear los colos burdos Adam. Camino Moria. Ahí estaban. El Reno Renardo. Hace poquito pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de Rarezas Raras, el que de momento sigue siendo todavía su último disco. Y esto lo recoge el nuevo álbum de Leather Boys. Nacido en los 70, Born in the 70s. Riding for ¡Buah! Sí, señor, qué potencia. Más cosas que tenemos para ofrecerte en esta edición 1416 del Con Fuerza Heavy. Emitimos en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Argentina en Radio Crimen Online, en Colombia en Altavox Radio y en directo en la noche del jueves en Caravaca Radio. Los siguientes protagonistas en el Con Fuerza Heavy se llaman Wild Road Rollers y acaban de presentar su nuevo trabajo. Después de un mini LP o un EP, como quieras llamarlo, que publicaron hace ya 3 añitos, ahora regresan con nuevo disco ya completo, 10 temas para lo nuevo de Wild Road Rollers. We'll be right back. La banda nació en el año 2015. Publicaban en el 2017 un primer mini LP, como te decía, con tres temitas. Aquello supo a poco, nos quedamos con ganas de mucho más y ahora se ha cumplido ese deseo porque ha llegado el nuevo trabajo de los Wild Road Rollers, publicado además en un año tan extraño como este que estamos viviendo. Y bueno, pues no sé si les habrá afectado mucho esto del coronavirus a nivel de grabación, de publicación del disco. Mejor que nos lo cuente Rick Dickman, que es el bajista de la banda. Rick, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, echando una cervecita. Motos, cerveza, rock and roll, quizá esas podrían ser un poco las señas de identidad, ¿no?, de la banda. Pues sí, sí, y mira, y con ello estoy aquí, pues para practicándolo a diario. Digo, pues voy a echar una cervecilla mientras me llaman, a ver, echar un ratico bueno con la peña. Efectivamente. Bueno, decía yo que no sé si os ha afectado mucho todo lo de la crisis sanitaria, la llegada del COVID-19, de esto que ha paralizado al mundo entero. ¿A vosotros os afectó a nivel de grabación y de preparación de todo el trabajo para editar el nuevo disco? Hombre, pues sí, la verdad es que bastante, porque mira, grabamos el disco, estuvimos metidos en estudio en enero, claro, y en febrero estuvimos con el tema de la masterización y empezar a pedir luego las copias y tal, claro, y llegó marzo, que ya, es cuando ya petó todo, ya. Se cerraron a todos en casa. Exacto, ahí ya todo petó y bueno, pues ya, la verdad es que lo fastidió todo, porque fíjate, ¿no?, que... Qué putada, permitidme la expresión, el que publiques un disco con la ilusión, ¿no?, que uno vuelca siempre en publicar un nuevo trabajo. Con el tiempo que llevas, claro, la ilusión, el trabajo que conlleva. La pasta, todo lo que hay que echarle a un disco nuevo, y entonces lo publicas, viene esta historia, no puedes presentarlo en directo, se te corta todo y Y entonces, claro, te encuentras en ese impasse de decir, hostia, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Me espero a que pase este rollo? O claro, también te quema ya en el bolsillo, claro, ¿eh? Y dices, oye, pues mira, ya decidimos sacarlo por lo menos en digital, compartirlo para que la gente pues pudiera por lo menos ir escuchándolo. Y sí, y varios conciertos que teníamos ya, varias fechas que teníamos cerradas, preparadas para hacer, pues todo esto se fue a la garete, claro, sí. Y nada, y te quedas con todas las ganas de decir, hostia, vamos a... Ahora es el momento de ver un poquito el resultado de toda la faena que hemos hecho y te quedas ahí pues a mitad. Exacto, efectivamente. Es verdad que bueno, si se hubiera planteado la posibilidad de esperarse, pues hombre, tampoco habría sido demasiado bueno, porque las cosas no han mejorado prácticamente. Exacto, ¿no? Claro, también tenías esa de esto de decir... Claro, es que tampoco sé si va a poder ser entonces dentro de 2 meses, de 6 o de cuánto. Y mira, a la vista está de viendo cómo están las cosas, pues que seguiríamos con el disco guardado en un cajón. Sí, efectivamente. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto trabajo ha llevado a nivel de tiempo el preparar los temas de este disco y posteriormente el darles forma ya en el estudio? Pues mira, yo la verdad es que soy de los tres componentes que somos en el grupo. Soy el último que entré, sí, en realidad... Llegaste el grupo, en el 2019 tú, ¿no? Exacto, en realidad el grupo pues estaba más o menos, digamos, no sé, 2015, 2016, luego hubo una serie de entradas, salidas, que no se terminaba aquello de cerrar, en el 2017 se grabó el EP con los tres temas, uh-huh. Y desde que salió eso pues fue buscando, oye, para el Luis, que es el guitarrista cantante, que es el que principalmente llevó todo este rollo, todo este tiempo él solo ahí buscando y haciendo y montando y buscando para cerrar, para poder cerrar la formación. Encontró al Alberto y con él sí que se tiró un año y pico encerrado en el local pues haciendo el resto de los temas, que luego al final han resultado ser los que han compuesto el disco. Y cuando yo entré en el grupo, pues sería eso, 2019, que fue, venga, oye, venga, sí, vamos para adelante con ello, me meto. Y, y nada, estar un par de meses ensayando, 3 meses, y ya al tercer mes o así estábamos ya dando conciertos, que yo lo que hice, bueno, es darle, pues aprenderme los temas. También esto, además, también tengo que decirlo, me dieron plena libertad luego a meter la línea de bajo que yo quisiera, hacer este dibujito aquí, este dibujito allá, siempre manteniendo, pues, siguiendo el tema así bien por donde iba la cosa. Y yo te iba a preguntar, cuando a ti te proponen el formar parte de la banda, ¿qué es lo que más te atrajo? ¿Qué es lo que tú dijiste, pues mira, aquí yo puedo encajar bien? Pues mira, claro, sobre todo a Luis lo conozco hace muchos años, y él en este tiempo que estaba ahí buscando y no terminaba de cerrar y tal, la verdad es que me lo había propuesto varias veces. Pero mira, yo también estaba muy liado, también es una cuestión de tiempo, y yo soy una persona, pues mira, que hasta yo diga, hostia, es que yo si veo que no me puedo comprometer al tope, tío, que claro, no voy a poder cumplir, pues no, ¿no? Uh-huh. Entonces lo iba dejando, y mira, la primera vez que los vi en concierto, que mira, además tuvieron un fallo justo en ese momento, que el bajista no pudo ir, y al final acababan haciendo un concierto en la sala Rock Sound, ahora recién desaparecida aquí en Barcelona, sí. Todo un drama, por cierto. Es verdad. Y los vi en concierto, que se le pegó el concierto a él, solo con el batería, y estaba ahí viéndolos y dije, hostia, tío, esto es rock and roll y esto es lo que quiero. Y sí, a partir de ese día, hablando con él, nada, me lo dijo un día más y dije, oye, venga, sí, tío, para adelante. Además, en ese momento conseguí cerrar otra serie de temas que tenía, que eran los que no me permitían poder comprometerme a ensayar con regularidad y tal. Y a partir de ese momento ya no me lo pensé y venga, para adelante. Por tanto, te has involucrado perfectamente en todo el trabajo de composición, de creación de Imperial Stone Motor Oil, de este nuevo disco. Ha sido un trabajo de los tres, ¿no? En definitiva, todos habéis participado. Ya te digo, de mí es que menos, porque cuando ya tenían, no quizá cerrados los temas a 100%, faltaba pues rematar este, cómo acabamos esto, cómo cerramos aquí, este cambio que podemos hacer acá, pero básicamente estaba el disco compuesto, ¿eh? Uh-huh. Aparte de 4 detallicos y un par de temas que quizás sí que eran los que estaban, que le faltaba un poquito más, pero estaba prácticamente cerrado. Y luego es eso, pues ya no solo conformarme con hacer una línea básica de seguir tal cual y ya está, sino pues darle un poquito mi estilo y lo que me viene a mí a la cabeza, y ya te digo, como he dicho antes, además en ningún momento me pusieron ninguna pega, oye, tú lo que quieras aquí meterle, tu detalle, tu toque, tu tal, y perfecto, y muy bien. Y fantástico, claro que sí. El disco, como antes decías, entrabais a grabarlo en enero de este mes, con lo cual ahí, en ese sentido, sí tuvisteis más suerte que otras bandas que a lo mejor tenían fecha ya para grabar en marzo, abril. Vosotros sí pudisteis terminarlo, ¿no?, el disco. Sí, sí, dentro de lo malo, dentro de lo malo de todo esto, pues mira, tuvimos esa suerte de que además es complicado. Mira, grabamos en Montauk Studios, que es un grupo, es un estudio cojonudo, bueno, donde, joder, mucha gente quiere grabar y las fechas no están, muchas veces no son fáciles de conseguir, de reservar. Luego además tienes que poder coincidir con el resto de la banda, además de con el estudio, de que a todos nos vaya bien. Y sí, tuvimos la suerte de conseguir cerrarlo todo para enero y grabarlo, y nos fue por los pelos, vamos. ¿Cómo fue lo de estar ahí en los Moon Tower con Javi Félez? ¿Qué tal ese tiempo de grabación? Bueno, pues genial, ¿no? Además fue todo dentro de lo que planificamos en el primer momento, eran X días, no me acuerdo ahora, sería una semanita o 10 días, no me acuerdo, entre grabación, luego mezclas y todo, que claro, son 10 de faena. Y la verdad es que fue todo rodado, dentro de los plazos estipulados desde el primer momento que hablamos todo un poquito cómo podía ser, y muy bien, fuimos por faena y salió todo. Además que con Javi es una garantía, ¿sabes? Porque sí, el tío está grabado a lo mejor de lo mejor y tiene un oído y una experiencia extraordinaria, es verdad. Sí, sí. Y, oye, y para masterizarlo, ¿lo mandasteis a Oregón, a Portland? Sí, sí, sí, mira, estuvimos, hostia, a ver si ahora me sale el nombre. Uf, no me acuerdo, pero bueno, es un... Brad Boatrich. Exacto, exacto. Y sí, es un tío que ha grabado a mucha gente, gente pues que nosotros escuchamos en casa, americanos de estos, con unos graves que dices, coño, es que en Estados Unidos sacan los graves de debajo de la piedra, ¿sabes? Y aquí nos cuesta. Es verdad. Sí, sí, y el tío se le ocurrió mucho, además estuvo encantador, la comunicación fue muy buena y sacó el sonido que queríamos. Pues esto habíamos dicho antes, ¿no? Que todo se ha fastidiado con la llegada del virus, pero seguro que tarde o temprano esto va a pasar. Pues imagino que los proyectos más inmediatos que tenéis es una vez que se pueda, una vez que se permita volver a la vida cotidiana, a la vida que teníamos todos, pues presentar esto en directo, que imagino que estáis deseando de compartir estas canciones en vivo. Sí, sí, y bueno, encerrados en el local y tocando los temas para que, primero, porque es nuestra rutina, echar las oricas ahí en el local con nuestras cervecitas, y venga, a tocar y tocar, y que cuando llegue el momento de podamos salir, nos vamos a comer el mundo, si podemos. Sí, sí. Además, muchísimas ganas. El disco suena muy potente en disco, pero esto en el escenario tiene que ser un giro de tuerca más todavía, me da la sensación. Sí, sí, pues, y en eso precisamente estamos trabajando, para que cuando llegue el momento de que nos suelten y podamos subir al escenario, pues que se note que hay un trabajo ahí detrás, y el sonido sea todo lo mejor que podamos dar de nosotros y todo, sí, sí. Bueno, pues ahora imagino que también, pues ahora centraos en toda esa edición, porque como tú decías antes, primero se editó de forma digital a nivel de todas las plataformas digitales y demás, que ahí lo podéis encontrar, pero también hay una edición muy bonita que habéis publicado en vinilo, con una cerveza, por cierto, que se ha creado expresamente para la banda. En ese sentido, ya yo apuntaba al principio, rock and roll, cervecita, motos, que también nos gusta mucho, vais ahí cumpliendo, sí, sí, a rajatabla, ¿no? Todo. Exacto, es que, bueno, al final es una declaración de intenciones. Esto es rock and roll y cerveceo, y ya está. Y dijimos, pues mira, se nos ocurrió y dijimos, oye, vamos a echarlo para adelante. Conocemos a un maestro cervecero que nos dio la oportunidad de, oye, pues mira, os hago una tirada de esto. Y, encantado. Aparte, la cerveza está... que te la puedes comer, que eso es lo te la bueno. Puedes masticar y pues está buenísima. Y sí, sí, al final hicimos una tirada autoproducida con los vinilos y las cervezas, y nada, y ahora estamos a la espera también, porque ahora hemos firmado con The Fish Factory, sí, el sello discográfico, que les gustó mucho nuestro trabajo y se interesaron por él. Y nos ofrecieron pues sacar ellos la edición de con CD, y como mira, es algo que teníamos pendiente también, que habíamos dejado más para adelante, oye, pues mira, pues sí, sí, y las condiciones y el trato ha sido excelente con ellos, y muy contentos. Y mira, a esperar. Y además, fíjate que es un sello, Fish Factory, que cuida mucho a sus bandas. Mira, de hecho, nosotros, curiosamente, la banda anterior que hemos entrevistado pertenece al sello de Fish Factory, y uh-huh, llevamos 4 semanas seguidas con bandas de The Fish Factory pasando por el programa. O sea que fíjate el trabajo, la ilusión, sí, que, sí, que se le ponen. Se nota eso, ¿ves que hay una intención de, oye, de cuidar las cosas, sí, y de que están ahí encima... Y hay muy buen rollo, y se ve colegueo y buen trato con el resto de las bandas, y que todo el mundo estamos contentos, oye, y eso hoy día, pues oye, es muy, muy de agradecer. Y además hay una crack ahí que se llama Elena, que es la que tiene la relación con la prensa, a la que yo le mando un besazo muy grande. Y tanto, y desde aquí también. Que es extraordinaria. Bueno, Rick, muchísimas gracias por compartir este ratito. Yo desde el primer día que escuché el disco, a mí me llegó a través de una plataforma en la que emitimos también este programa, Salto Mata Radio Rock, y bueno, desde el momento que lo escuché dije, yo tengo que entrevistar a los Wild Rock Rollers, que pasen por aquí por el programa, porque a mí el disco me ha encantado. O sea, perfecto, que... pues sí, y nosotros encantados también, y nada, aprovechamos eso para, por lo menos yo, y seguro que el resto de mis compañeros, para mandar un abrazo muy grande a todos los oyentes de Confuesta Heavy, a Salto Mata Radio Rock, por supuesto, a Fish Factory, a todas sus bandas, y eso, y nos vemos cuando se pueda, pues en los escenarios, y a rock and rollear, y a beber cerveza, que es lo nuestro. Que es lo nuestro, efectivamente. Y tanto. Que sea muy pronto lo de vernos ahí encima del escenario. ¡Un abrazo! Ojalá, ojalá. Gracias, Rick. Venga, muchas gracias. Un saludo, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues escuchamos otro de los demás. Así suenan. Se llaman Wild Road Rollers. Roadbuster, ahí estaba la música de los Wild Road Rollers. Ya sabes que esta noche estábamos presentando su nuevo trabajo aquí en el Con Fuerza Heavy. Más Stereo Cosmic sigue siendo el último disco que publicaron hace ya un par de añitos. Ya se queda lejos, de Surfing Limones. Que llegue ya el huracán. Huracán, los Surfing Limones. Hace unos días te hemos presentado el nuevo disco de Mother Mine. Se llama el disco The Beautiful Love. Con Mamen Rodrigo, Las Vulpes, ahí está, no nos vemos. Mother Mine. ¡Buah! Sí, señor, qué marchita que lleva la música de los Mother Mine. Ahí estaba sonando con esa canción que abre su último disco. Estos son de aquí de Murcia, ¿eh? Hace poquito pasaron también por el programa para presentarnos temitas de su último EP. El pasado... A ver, te lo digo. El 9 de octubre, creo que ha sido, han publicado su nueva canción que se llama Army of One. Le pegas dos escuchas, se te mete dentro y es imposible sacarla. Ahí está lo nuevo de los murcianos, The Golden Lips. Army of One. Yeah, en el Con Fuerza Heavy. Por cierto, que quienes también nos han hecho llegar su nueva canción son Mal de Perro. Mal de Perro publicaban 5 bocetos a finales del pasado 2019, un álbum con 5 canciones que también te ofrecíamos hace poquito aquí en el programa con la presencia de ellos, de los mismos Mal de Perro. Bueno, pues ahora nos hacen llegar su nueva canción, un nuevo tema que publican en estos días y que se llama Me Hago Polvo. Son Mal de Perro. Soy lo que se espera, le partí el cuello al destino, quise y por querer quisiera reescribir de nuevo el libro. Cansado de empujar y de gritarle al viento, página por pasar, mejor cambiar el cuento. De esos ojos que me miran en la oscuridad, me siento lleno de vida y no quiero pensar. Se va consumiendo el tiempo, dame un poco más. No me aprietan las cadenas, ya puedo volar. Voy ardiendo, tengo la lampa para el alcohol. Sonriente, me hago polvo por decirte adiós. Cuando agarre la guitarra, te hago una canción. Toda la noche me dice nunca fuimos dos. Mal de perro. Tenía nueva canción, la estaba presentando hoy. Me hago polvo aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, The White Planet Patrol. The White Planet Patrol es el nombre del tercer álbum completo de la banda alicantina Horizon, del que ya podemos ofrecerte algunas cositas aquí en el programa. Una canción como King Serpent. We'll be right back. desde Alicante, The White Planet Patrol, el nuevo disco que publican Horizon. Nos vamos hasta el último de Star Mafia Boy, también lo presentamos hace poquito aquí en el Con Fuerza Heavy, recoge canciones como Pasar a la Acción. Pues eso, pasamos a la acción con los Star Mafia Boy. Y es que con ellos es mucho más fácil, claro. Más cositas. Voy a por ti. Grabado en directo. Desde directamente el nuevo doble álbum en vivo de Emboque. Yeah! 6 discos y ahora este directo. Directamente, lo nuevo de Emboque, una banda que ya ha pasado en muchas ocasiones por aquí, por este programa, y que obviamente ahora, cuando publican este doble CD más DVD en vivo, pues lógicamente tenían que pasar también de nuevo, teníamos que abrirles hueco rápidamente. Raúl Galván es el bajista y vocalista de la banda. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Publicar un disco siempre es algo muy especial, pero hacerlo así en formato en directo, el publicarlo pues recogiendo pues un resumen de 6 discos y de muchos años de carrera, quizá es un poco más especial, ¿no? Pues sí, la verdad. Es doblemente especial, yo creo, porque se suma... Todas las emociones de una grabación de un disco se suman en una sola noche, ¿no? Exacto. en una sola toma, en un solo concierto, delante de muchos seguidores y muchos amigos. Y bueno, sí, es como tú lo has dicho, es más que especial, sí. Recogíais 25 años de trayectoria musical, había que resumirlo, digamos, en una noche en la que había que darlo todo y además teniendo en cuenta pues ese nerviosismo añadido que supone el saber que eso que estás haciendo y que se hace tantas veces cuando se toca en directo, esa noche sí. Iba a quedar registrado. Sí, sí, la verdad es que no lo habíamos probado nunca. La verdad es que había bastantes nervios grabar en la mesa, que saliera todo bien, que por parte nuestra, por parte de la técnica, por parte de todo, de las cámaras, porque también se grabó en DVD, sí, pues era todo bastante ajetreado, ¿no? Los días previos y las horas previas al concierto. Pero bueno, una vez ya que das el primer acorde, es como que te olvidas de todo y dices, bueno, un concierto normal y corriente, vamos a hacerlo. Y así, sí, fue del tirón. Son 25 años de trayectoria los que se celebraban en ese momento. ¿Qué recuerdas de aquel 29 de marzo del pasado 2019, que fue la noche en la que se grabó el concierto? ¿Cuáles son los recuerdos? Porque yo sé que ahora es más fácil que te vengan cosas a la cabeza que has visto en el DVD y que de repente pues, sí. Se te refrescan, ¿no? Un poco ahí de aquel día. Pero las sensaciones, ¿te acuerdas de las de aquella noche? Sí, sí. Pues como te he dicho al principio... muchísimos nervios. Yo la verdad es que no había, en ningún concierto en estos años había tenido tantos nervios, ¿no? Pues sobre todo por hacerlo bien delante de nuestra gente, por no fallar tampoco a todos los invitados que tuvimos que vinieron en una palabra. Lo dieron todo por estar esa noche ahí también y no queríamos fallar a nadie, ¿no? Sobre todo muchos nervios y una vez terminado, yo creo que se ve en el DVD también que las últimas imágenes son de una sensación de euforia, de casi sí. De llorar de alegría de lo bien que había salido todo. Es como cuando de niños hacíamos un examen, ¿no? Y sí. Terminabas el examen y salías ya y encima, sí, sí, sí. Y encima te había salido bien, ¿no? Y salías diciendo, madre mía. Eso, lo has definido perfectamente. Ha habido muchos invitados, estaba Carlos de Castro, sí. Bueno, hay mucha gente que ha puesto su granito de arena. Mm. Es verdad que siempre es muy bonito el saber que después de tantos años uno se puede llevar muchas experiencias y una de esas experiencias más bonitas quizá es la de gente que uno ha ido conociendo en ese camino y que han dejado tantas cosas buenas, ¿no? Eso es lo que estoy resumiendo yo en que me, cuando me preguntan siempre lo de ¿qué es lo mejor de todos estos 25 años? Pues sobre todo es haber conocido a tan buena gente en este mundo del rock y de la música durante todos estos años. Es que no puedes decir nada malo de nadie de los que nos hemos encontrado. Siempre buena gente. No podía fallar nada, tampoco podía fallar el repertorio, pero qué difícil, ¿no? Había 6 discos y de esos 6 discos había que extraer un set list, pues eso, como decíamos antes, sabiendo que va a quedar para la posteridad, sabiendo que se va a grabar. Tenía que ser algo muy, muy, muy especial. Qué difícil, ¿no? No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser preparar qué canciones tocar, ¿no? Sí, la verdad es que fuimos haciendo una criba entre los 3 a votaciones. Bueno, entre los 4, porque Óscar del estudio Sonoar también ha formado parte como un miembro más del grupo, que es el que se ha encargado pues también de la grabación y del montaje y de todo. Y fuimos eligiendo pues un poco de todos los discos, ¿no? Queríamos que todos los discos tuvieran su mismo nivel de protagonismo, ¿no? Que hubiera por lo menos 3 temas de cada disco, por lo menos, y eso así fue. Lamentablemente dejamos alguno que nos gustaban y que hasta solemos tocar en directo alguna vez, pero bueno, queríamos hacer una representación de todos los discos. Sí. Bueno, es que para mí, yo he seguido a la banda desde el principio, tú lo sabes, y para mí me ha resultado complicado poner una canción, elegir un tema para abrir la entrevista. O sea, que imagínate, ¿no? Son 24, creo que son, ¿no? Los que hay en el disco. Pues si a mí me ha resultado complicado elegir una, pues no me quiero ni poner en vuestra piel a la hora de decidir. Sois muy valientes en el sentido de que en un momento en el que la gente, en esto de la música, tiende mucho a minimizar, a publicar, ya no digo ya ni tan siquiera EPs, o sea, esos mini LPs que hemos llamado toda la vida de 3-4 canciones, sino que directamente publican canciones sueltas, sí. Vosotros os lanzáis a la aventura de publicar un doble disco más DVD. Sí, era... viendo la moda que había también nos lo pensamos, ir sacando canciones poco a poco, pero creíamos que era el momento de nuestra carrera pues de hacer una especie de recopilación y de hacer un directo que mucha gente nos lo había pedido. Sí. Porque es que además es verdad que bueno, pues vosotros habéis hecho miles de conciertos, habéis hecho muchos conciertos, bueno, pero el... Igual miles, ¿no? Pero muchos, sí. Quizás lo de miles, bueno, es obviamente una exageración, ¿no? Pero que habéis hecho muchos conciertos, sí, ¿no? Cientos. Y de esos muchos conciertos, pues aquellos que han tenido la oportunidad de ver a la banda encima del escenario saben perfectamente de lo que es capaz en Boque, ¿no? Pero... el tenerlo registrado quizá era ese puntito que faltaba, ¿no? Después de 6 discos, pues hombre, yo creo que estaba bien ya. Sí. Sobre todo también para mucha gente que no ha tenido la oportunidad todavía de vernos en directo. No por su culpa, sino también un poco culpa nuestra que no... Y bueno, y por culpa también pues de las circunstancias, ¿no? De cómo es esto, claro, de cómo es esto de la música, además, claro. Sí. El sacar un directo muchas veces supone un punto de inflexión, otras veces es una celebración, como podría ser el 25 aniversario. Y es verdad que bueno, pues este está recién nacido, ha salido hace apenas un par de semanas. Pero como son canciones que ya estaban, yo empiezo a pensar si en vuestra cabeza ya empiezan a dar vueltas ideas para un futuro nuevo trabajo, con temas nuevos. Pues la verdad que no sé cómo lo hacen otros grupos, pero nosotros, hasta que no exprimimos el último trabajo, no pensamos en lo siguiente. No sé... siempre hemos funcionado así. Es verdad que este, como digo, está recién nacido y obviamente hay que disfrutarlo, que este lleva 2 semanas a la venta, pero como decía, bueno, pues los temas ya tienen un tiempo y bueno, pues seguro que esto, el publicar el disco en directo, como yo decía, en un momento en el en fin, pues en el que no se publican tantos discos como antes y en el que uno se vuelve un valiente cuando se atreve a publicarlo en casi en disco físico, pero es que además vosotros le añadís el DVD. Es un poco también una forma de dar un poco más, ¿no? Aquel que ha seguido a la banda o que empieza a seguirla ahora y que se gasta el dinero en comprarse un disco, que por desgracia no son tantas las personas que lo hacen, pero para que aquel que lo haga se lleve un poco más, ¿no? Un disco muy cuidado, formato digipack, como digo, doble CD, más DVD, todo el aspecto exterior también muy, muy, muy trabajado. Es eso, es ofrecer un poco más. Sí, lo habíamos pensado también. Que se merecían pues nuestros seguidores y nosotros mismos queríamos darnos este regalo, ¿no? Claro. Hacer una edición, aunque fueran menos copias que otras veces, que mereciera la pena, ¿no? Que tuvieras ahí en la balda de los discos en un sitio privilegiado, ¿no? Claro que sí, efectivamente. Es de esos discos que merece la pena comprar, es de esos discos que merece la pena tener en casa. Pues, la pregunta es obligada, la que le hago a todo el mundo desde hace seis o siete meses, ¿cómo os ha afectado a nivel de banda pues toda la crisis sanitaria que estamos viviendo con el coronavirus? Bueno, supongo que como a todo el mundo, ¿no? Nos han cancelado varios conciertos que teníamos este año y otros les hemos cancelado directamente nosotros porque tampoco nos vemos... yo he estado de público en algún concierto de estos de la nueva normalidad, digamos, y no me veo yo tocando así, la verdad. Y bueno, pues esperando a que pase todo esto. Es extraño, ¿no? Sí. Pero no me refiero como público, o sea, incluso para el músico, el tener enfrente al público sentado, separado, con mascarilla, con todo este rollo que tenemos que tener para cumplir, como es normal, con, en fin, pues para salir de esto cuanto antes, para un músico encima del escenario también tiene que ser complicado. Sí, yo creo que daría, no sé, a mí personalmente me daría pena tener que hacer así los conciertos, ¿no? Pero bueno, que si esto va a durar 2 años más, pues habrá que hacerlo, o sea, no quedará otra, sí. Sí, bueno, espero que no sea para tanto. No, yo también. Aunque, viendo cómo estamos, cada vez esto va, no sabemos si mejora, si empeora, en fin, es tremendo. Sí. Pues enhorabuena, Raúl. Para toda la banda, para Mario, para Carlos, enhorabuena para los tres por este fantástico trabajo que creo que resume perfectamente lo que es una banda que lleva 25 años ya de trayectoria musical, una trayectoria impecable y que, bueno, pues estamos deseando que esto pase, que el bicho este se vaya y veros otra vez ahí encima del escenario y poder disfrutar de vuestros directos como merece la pena. Pues muchísimas gracias, Julián. Un abrazo para ti y un saludo para todos tus oyentes. Para los oyentes, ya les digo, que si queréis que la espera sea un poquito más llevadera para ese directo que digo yo de Emboque, pues lo que podéis hacer es veros el DVD y escuchar el disco directamente, que os va a dar una idea más o menos de cómo es un directo de la banda. Raúl, un abrazo. Un abrazo. Siempre es un placer. Muchas gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de Emboque, de este nuevo directo. Una canción que se llama Inmortal y que han recogido también en este álbum. Directamente, Emboque. Amigos. Rafa de Capitán Guinea. Que no pare el aplauso. El gran Chema de Vendaval. También tenemos aquí al gran Lolo de Arané Adventus. Dani de Granada Goblin. Thank you. A este ya le conocéis, ¡el gran polaco! ¡Nacho Galván, otro gran aplauso! Un aplauso para el gran Chuchi Cano. Muchos nervios, nos decía Raúl, bajista y vocalista de los Emboque, que acaban de presentar este directamente nuevo doble CD más DVD grabado en vivo. Bueno, pues así sonaba esta noche. Seguimos en el Con Fuerza Heavy y lo hacemos con los On Loud. Strike Fast, Strike Hard, On Loud. Publica nuevo disco, nuevo tema, son los Eternal Idol. Y le vamos a escuchar ahora mismo. Es el segundo single ya de su último disco. Y a ver qué arranca. Ahí está, Eternal Idol con... este eclipse oscuro. Tienen fechas ya para tocar en España. Están el jueves 28 de enero en Vigo, viernes 29 de enero Gijón, sábado 30 de enero Vitoria, domingo 31 de enero Madrid. Salas en Vigo, Paz Transilvania, Gijón, Acapulco, Vitoria, Urban Rock Concert y en Madrid, Silicona. Ahí están sonando, Eternal Idol. Sabes, de gira por España, ya me invito, los Eternal Idol. Bueno, seguimos con... De gira, sí. Ya sabéis, ¿no? Si el virus este lo permite. Porque, madre mía, cómo está otra vez. Reincidentes con el Capitán Cobarde, cantan Los Hijos de la Calle. Presente. Reincidentes con el Capitán Cobarde. Ahí estaban sonando Los Hijos de la Calle. Seguimos, lo hacemos con Johnny Lorca, que presentaba Noches en Blanco también en este 2020. Pues este tema le da título a todo el disco. Un camino escondido directo a tu corazón. Profundos del que esconde tu cuerpo. Si le ponemos un poquito de color a los días, aunque, en fin, no está la situación para muchos colores, pero bueno, hay que ponerle como sea. Death and Legacy Inferno es su último disco. Qué pedazo de álbum. Hellfire, ahí está sonando. Destiny is gonna wait, ignore. Los siguientes que suenan son Burguli. La fe de una vida es uno de los temas que recoge su nuevo EP. Sonando en el Confuerza Heavy, Burguli. Burguli sonando en el Confuerza Heavy. Madre mía. Se nos ha ido el programa y no nos hemos dado casi ni cuenta. Bueno, se nos ha ido el programa. Aún nos queda media horita para aprovecharla. Mensaje en clave. Así es como se llama esto. Se llaman Somos Uno y presentaban recientemente ¡Loco! recorreré la tierra y partiré desde aquí, donde tú me prometiste poder llegar hasta el fin, sin tener que volver a uno desde Locos, un nuevo disco. Esto se llama Quémalo Ya. Adormidera nos presenta Arqueología de una Ola. Adormidera con su nuevo disco Arqueología de una ola. Más cositas que te presentamos en el día de hoy. Comienza anochecer. 15º aniversario de El Ángel Caído de los Avalanche. Hay muchas canciones, esta Delirios de Grandeza, esta que está sonando, esta Corazón Negro, esta Alma en Pena. Hay tantas canciones, Levántate y Anda, El Séptimo Día, o la que va a sonar, Antojo de un Dios. Y

Esta canción que habla sobre algo terrible, sobre la depresión. Bueno, pues ahí estaban los Saratoga. Y aquí también están los Saratoga, que acaban de publicar un nuevo video líric de Hasta el día más oscuro. Levanto mis manos hacia el sol, intento encontrar un corazón que llene el vacío de la soledad que llevo dentro. Limpié mis pecados en el mar, dejé tu promesa de cambiar. No quiero olvidar mis sueños y seguir sintiendo miedo. No quiero volver a perder la esperanza de volverte a ver. Mira el futuro sin dudar, lo que venga me da igual. El cielo no podrá apagar lo que yo te pude amar. No queda nada más, solo una historia sin final. Y mostrarte en esos versos lo que yo te pude amar. La ira se aferra a mí y pienso momentos que se van, que dejan historias rotas y el dolor. Ya sabes, hay nuevo video líric para Hasta el día más oscuro, esa canción que publicaron en Nemesis, los Saratoga. Rin Rin, así suena lo nuevo de Poncho K. Hey, tú eres el de allá arriba, el del primero de ese que canta. Ay, una brisa en la nada y se dirige a mí con tanta gracia. Ay, jiji, jaja, me da la risa floja. Y sí, sí, tal cual, y está un poco colgada. Y ya ves, bla, bla, y se responde sola. Y decir y hablar, y a mí me encanta. Y si me dejo llevar, y todos los días rin, rin. Floja, y sí, sí, tal cual, y está un poco colgada. Y ya ves, bla, bla, y se responde sola. Y decir y hablar, y a mí me encanta. Así me dejo llevar, y todos los días rin, rin. wifi y hablar, y a mí me encanta. Rin, rin. Tengo que marchar a las estrellas, ay. Voy con la lengua afuera, se ha marchitado abril de un solo salto. Y todos los días, ring, ring. Bueno, qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Se nos consumen ahí los minutos y nos hemos ventilado 3 horas de programa de esta edición 1416 del Con Fuerza Heavy, así, sin darnos cuenta. El enemigo se ha ido, pero pronto ha de volver. Cuando suenen sus tambores, de seguro moriré. Serán mis amigos, pero pronto los veré, pues yo también estoy herido, herido de gravedad. No sé al ver correr mi sangre, la vida de mi escapar de este cuerpo malherido, que nunca dudó en arriesgar su vida en pos de un sueño que ya no conseguirá. Me ataré a mi estandarte, fiel símbolo de mi fe. Si llega antes la muerte, que ellos me encuentren en pie y desafiante, como yo siempre viví. Que tengan claro en sus mentes que yo jamás me rendí. Estoy perdiendo el sentido, ya casi no puedo ver. Muerte espera un momento, que pronto han de volver. Veo venir una dama sonriendo hacia mí. Si esa dama Nana de los Warcry, madre mía. Ahora, por cierto, que Víctor García ha anunciado que va a formar parte de Adventus, esta nueva banda en la que hay varios ex Warcry. Llegamos al final, terminamos, lo hacemos con la fiesta de la cerveza. Quería yo terminar así, animadito, con lo nuevo de los Sauron, a punto de ver la luz su nuevo disco. Sauron, fiesta de la cerveza. Gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.